con compañeros de Radio Cuyún desde Mendoza, como el martes pasado estamos haciendo ahí este enlace informativo. Acá les tenemos, nos están presentando. Muy bueno. Muy bien, buenos días. Hola, buenos días. Acá andamos despeinadas por el tiempo. Está bien. Por acá estamos Lucio, Pilar, Pablo en el estudio y bueno, y toda la trupe, Paula, Michael, Esteban, ahí en producción, operación. Bueno, un gusto, compas. Acá estamos, Cintia, Matías, Noelia, también andamos aquí haciendo ya el vivo de este programa y muy contentes de conectar con ustedes. Acá les contamos que en San Luis Ciudad hay un clima hermoso, nubladito, no nos podemos quejar, una temperatura ideal, no hay viento, así que vamos a disfrutar de un lindo día. Acá venimos parecido. ¿Cuál es la temperatura ideal para los puntados? Mira, la temperatura ideal en San Luis es que no haya viento chorrillero. Después todo lo demás se aguanta. Pero eso me está mezclando concepto, doña. Bueno, así somos, ¿vio? Así somos. Le podríamos decir que el ideal es que no haga sonda, pero bueno. Claro. Acá tenemos 19 grados. Está muy similar a lo que acaban de describir ustedes. Ay, qué lindo. Y la verdad que re lindo. Bueno. Agradable. Bueno, y anduvieron este fin de semana ustedes de mar orgullosos marchando, me parece, ¿verdad? Sí, estuvimos en la marcha, 13ª marcha acá en la provincia del orgullo. Bueno, se suma a una cuestión nacional, pero que se hace en las grandes ciudades en los meses de noviembre. Acá en la provincia se hace en diciembre porque lleva una lógica organizativa que se va haciendo durante todo el año con asambleas abiertas, cerradas. Y bueno, quien nos va a comentar un poquito y con quien hablamos fue con Paula, que forma parte de la Comón, que es la organización de la Marcha del Orgullo. Compa, si les parece, la escuchamos. La verdad que estamos pasando un día increíble. Me estoy enterando que al parecer, a diferencia del año pasado, hay mucha más gente. La expectativa era muy alta y creo que la estamos cumpliendo, tanto el equipo de la marcha como el público aquí presente. Es increíble lo que se está viviendo. ¿Y este factor de la mayor cantidad de personas se lo atribuís al contexto político actual o a otras cuestiones? Sí, mira, como decía la imagen, nosotros, nuestros cuerpos no soportan más crisis y lo que estamos viviendo es que nuestros cuerpos, soportan y batallan con todo. Y lo están demostrando tanto los artistas que se están presentando en el Festival Orgulloso como el equipo de la comisión y el público nos está haciendo saber que la están pasando muy bien. Así que si es un contexto político, creo que por estas horas que se está viviendo, todos están asustados. Contanos un poco por hoy las consignas que se llevaron a cabo con una previa enorme. Contanos sobre las asambleas también que se llevaron abiertas, cerradas. Mira, las asambleas se llevan a cabo durante todo el año, se hacen dos veces al mes. La verdad que ¿sabes? Nosotros tenemos en la comisión de la Marcha del Orgullo pluralidad de voces, tanto autoconvocadas como gente que representa o está en partidos políticos. Está muy bueno, así que ¿qué decirte? Es mucha la emoción. Bueno, compas, ahí tenemos a Paula, que es forma parte de la organización de esta 13ª marcha, en donde se marchó no solamente por sentirnos orgullosos, como se dice y se replica, sino también porque pedimos por la aparición con vida de Tehuel, porque pedimos por la implementación del campo de látex en los programas de educación sexual integral, etcétera, ¿no? Hay una lista enorme que se les debe a las disidencias de género, sexuales, etcétera, y bueno, ahí en la marcha se puede ver, no es solamente una época festiva, sino también reflexiva, que nos lleva a cuestionarnos en qué posición estamos, qué somos para las figuras que nos gobiernan también. Sí, eso tal cual, no es solamente salir a marchar con glitter y colores, sino que es un evento altamente político y de lucha que como impronta tiene precisamente el ocupar las calles con la rebeldía que bien sabemos hacer la comunidad LGBT desde lo estético, pero con una carga y una impronta política, que es lo que es como surgen estas marchas a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿verdad? Y eso es muy importante ir remarcándolo, porque a veces, y en este último tiempo vamos observando que se van lavando algunas ideas, o hay ahí como una impronta medio lavadita de algunos sectores que otros o tres insistimos en redoblar el esfuerzo para que las consignas, para que las luchas concretas de la comunidad LGBT estén presentes como corresponde. Y tal pasó eso que estabas relatando, ¿no?, de acá en San Luis. Uh-huh. Y el mismo día que se realizaba la marcha en Mendoza, que acá comparten ustedes, se estaba realizando aquí en San Luis la novena marcha en la localidad de Villa Mercedes, una uh-huh. localidad a 90 kilómetros aproximadamente de la ciudad puntana. También reivindicando y visibilizando estos derechos que uh-huh. nos pertenecen y en este tiempo tan hostil que se nos viene, ¿no? Sí. Anoche leíamos ahí información de otros lados que el odio y el avance del fascismo y la derecha está cada vez más remarcado en el mundo. Sí, una época se viene primero de negación de derechos en general, y en particular cruzado también con, como decían ustedes, con un odio, una negación de derechos explícitamente, ¿no?, y cuestionando incluso la para la paradoja, quienes se hablan en nombre de la libertad de decisión sobre los propios cuerpos, ¿no? Totalmente. Es como el odio que le genera la comunidad LGBTQ+, ¿no? Sí, tal cual, un odio. Porque además del negacionismo, hay un discurso desde la Libertad Avanza directamente en contra de, ya no es que niegan algo, sino que hablan de que van a eliminar, van a exterminar, y bueno, no es solamente la negación, sino la explicitación también al mismo tiempo de la oposición a la comunidad LGBT, a los derechos reproductivos y no reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar y abortar. Es complejo el tema, ¿verdad? Muy, muy, muy complejo. Por eso, en este último tiempo, la verdad, post elecciones presidenciales, estas marchas del orgullo cobran otro un significado aún más profundo, más necesario, ¿verdad? Exacto, sí, y no hay que soltar las calles, eso nos queda más que claro. Uh-huh. Frente a todos los discursos si bien los resultados electorales de alguna manera acá en Mendoza han salido muy derechizados, por así decirlo, las calles cada vez se llenan más, está súper convocada esta marcha, mucha juventud también, muchos menores de edad que van ahí por ahí en su primera infancia, preadolescencia inclusive, y bueno, están ahí en las calles. Creo que la juventud también es un faro para decirnos a nosotros, replantearnos qué es lo que les estamos dejando, pero también qué es lo que nos demuestran ellos con su misma batalla. Uh-huh. Y bueno, estuvo lindo, uh-huh. terminó bastante tarde, nosotros nos tuvimos uh-huh. que volver para ir a la fiesta de la cerveza, que... Siguieron. ¡Ay, hicieron doblete! Bueno. ¡Qué tour! Sí, hicimos... todo el tour de las cuestiones festivas, por así decirlo. ¿Cómo están en esa...? Con otro frente de lucha, compartir, ¿no? Porque también el cuidado del ambiente y de los bienes comunes es otro de los espacios y de los derechos que están amenazados, ¿no? Por la, bueno, por las propuestas que se insinúan. Uh-huh. Así es. La verdad que sí. Ahí vamos. Ahí les escuchamos justo medio cortadito, se nos cortó un poquito esta última parte. Sí, no, les decíamos que ustedes nos querían compartir justamente un ámbito de lucha que donde se ven amenazados derechos y al ambiente, uh-huh. a los bienes comunes, uh-huh. ¿no? Y esta visión mercantilista de todo eso. Uh-huh. Sí. Ustedes estuvieron con una actividad por allá. Tal cual, así es. En eso anduvimos, una de nuestras compañeras aquí de los Enredando las Mañanas, que vive en la Villa de Merlo, al noroeste de la provincia de San Luis, una localidad turística muy conocida, ahí nos va a relatar una actividad que se realizó este fin de semana, el 2 de diciembre también, el sábado, que fue el tercer encuentro de las asambleas socioambientales de la provincia de San Luis. Más que necesario también en este momento empezar a tejer redes, y ahora nos lo cuenta Pamela Mackey, le escuchamos. Formato grabado, quería contarles un poquito lo que compartimos este fin de semana, que fue el tercer encuentro de las asambleas socioambientales de San Luis. Se hizo acá en Los Pagos, en Merlo, y bueno, comentarles que ahí nos juntamos las distintas asambleas de San Francisco, del Monte de Oro, de Juana Coslay, de Trapiche, de Potrero de los Funes, y bueno, quienes estamos por acá, por el lado de la costa como el Chingona y el Valle del Conlara, compartiendo, haciendo un poco un análisis sobre la situación de los conflictos socioambientales. Hicimos un mapeo colectivo donde pudimos identificar diferentes cuestiones, desde pedidos de cateos que hay actualmente oficializados para poder explotar la megaminería, y después, bueno, también donde nos encontramos las organizaciones sociales, las organizaciones que estamos organizadas y resistiendo a este modelo. Y lo que hicimos también fue analizar y reflexionar colectivamente sobre el panorama que se viene, ¿no? Y decíamos que cuanto mayor sea la crisis económica, mayor va a ser la profundización de este modelo extractivista, y en ese sentido tenemos que, como desafío, construir más lazos, más articulaciones entre las distintas luchas. Las luchas socioambientales tienen que ir vinculadas a las luchas por los demás derechos, por la salud, por la educación, hasta por las jubilaciones, por todos los derechos del pueblo, ¿no? No pueden ir, las luchas no pueden ir nunca desvinculadas. Bien, ahí escuchábamos a nuestra compañera, que siempre está ahí al pie del cañón para contarnos de las actividades que se realizan, y de la que en esta ocasión ella fue parte, ahí integrante, aprendiendo también de la lucha de Mendoza, compas. Ahí hacían un semaforazo que decía: el agua no es mercancía, en ese recorrido que bien hemos sabido ver y aprender de ustedes desde Mendoza con la lucha por el agua. Totalmente. Una cosita re importante de lo que decía Pamela, para recalcar con lo que cerraba. Yo decía, recién hablábamos de las disidencias y el frente de lucha que hay ahí, de el ahora del ambiente y los bienes comunes, el frente que hay ahí. Hay como muchos frentes donde quieren avanzar, quienes solo ven como mercancía y para unos pocos la riqueza. Y la compañera y Pamela decía que, bueno, estas luchas no pueden estar desvinculadas, uh-huh. ¿no? Me parece como el mensaje para lo que se viene. Uh-huh. No podemos dejar que la comunidad LGTBQ+ haga su pelea, por un lado, y que las agrupaciones ambientalistas hagan su pelea por otro, que les desocupades hagan su pelea por otro lado, ¿no? Como si fueran cosas inconexas. porque es un sistema y un modelo económico, social y político, ¿no?, que viene orgánicamente a por todo, digamos. Tal cual, totalmente de acuerdo. Y ahí como, y ese es el desafío en esto, cómo empezamos a articularnos en serio, porque a veces esa frase de tejer redes y demás, pero cómo nos articulamos. Se concreta. De hecho, ayer mismo en CABA también hubo una movilización, siguiendo con este tema, ¿no? Una movilización, una concentración de la acción plurinacional anti-extractivista, sí. Realizada ayer en CABA y movilizada en movilización hasta el obelisco y también actividades y acciones de visibilización en otras partes del país, una convocatoria plurinacional. Es necesario, la conciencia de la sociedad y esto, el aunar fuerza. Sí, en todos los frentes ahí. Buena ahí, como buena reflexión nos tiraba la PAME, siempre atenta ahí. Y eso está ligado a compañeros que con los que los medios de comunitarios populares tenemos la suerte de entrar en diálogo, que están en la militancia concreta, en territorio concreto. Entonces nos van tirando ahí pistas en torno a eso. Los frentes de lucha tenemos que aunarnos en serio. Porque sí, ya avizoramos un contexto bastante complejo para el año que viene. Bueno, y que sostener estos dúplex sean parte de esa construcción colectiva, ¿no? No solo poder compartir la información, sino aunar las luchas, no solo por el relato, sino porque nos permitan encontrarnos y acercarnos. Me parece que es como nuestra parte como medios comunitarios y el aporte que podemos hacer, ¿no? Totalmente, es cierto, por ahí va la cuestión también, cómo vamos entre los medios comunitarios entrelazándonos, fortaleciéndonos y acompañándonos en este proceso. Sabemos la complejidad que es sostener un medio comunitario alternativo popular y en esto de aunarnos nos fortalecemos también en las estrategias, en las modalidades, es más que necesario también. Así que desde acá lo celebramos. Bueno, desde acá les mandamos un abrazo. Un saludo muy, muy grande, compa. Ajá. Bueno. El 16 nos estaremos viendo en persona. Ya queda poquito para que los medios de Cuyo nos encontremos, los medios comunitarios alternativos del Comecuco nos encontremos, así que ahí estamos con muchas expectativas. Acá también, con una felicidad enorme. Bueno, compas, ha sido un gustazo compartir esta mañana un ratito y nos seguimos encontrando en la semana próxima. Todo el cariño en la lucha, compañeras. Abrazo, abrazo. Bueno, ahí estaban nuestros compañeros. Bueno, estábamos entonces con Radio Cuyum, más lindo es escucharles a les compas Radio Cuyum, nuestras compas de Mendoza. ¿Cómo era, Mati? El Barrio La Gloria. Barrio La Gloria. Ahí nos presentaban cómo había sucedido ahí este sábado 2, la Marcha del Orgullo de la ciudad de Mendoza, que bastante gente veía ahí. Y esto que decía Pilar, de que ya se ven niñeces marchando, entendiendo la necesidad de salir a las calles, adolescencias, que también es un poco lo que vimos en San Luis, pibites, adolescentes y niñas marchando en la Marcha del Orgullo en esta cuestión ahí generacional que tiene la marcha. Llamémosle la nueva esperanza. La esperanza. La nueva resistencia para les viejites que ya estamos ahí un poco baqueteades con todo lo que hemos venido ahí resistiendo y luchando todos estos años atrás. Y desde acá de San Luis compartíamos ahí el encuentro de las asambleas que tuvieron en el norte de la provincia. Con nuestra compañera Pamela Mackey, que compartía ahí la vivencia. Y que también estuvimos viendo en las redes sociales de vecinos y vecinas activos por el agua de Merlo, compartieron algunas fotos de la jornada, hermoso, hermoso. Con semaforazo. Semaforazo, sí, ahí un mapeo, un trabajo bastante exhaustivo que vienen realizando las asambleas socioambientales de San Luis, y que también da esperanzas, también sí. Da esperanzas porque hay que cuidar nuestros bienes comunes y es de esta forma, articulándonos. Y hubo un detalle que sí me quedó ahí luego en el diálogo con la compañera cuando le pedíamos el material, sí que siempre está pasando, ¿no? Que te ven ahí haciendo una intervención, una visibilización, sí. Una resistencia o como le queramos llamar, y siempre hay alguien que te dice, vayan a laburar. Y acá es como ponernos a pensar, visibilizar, pedir y luchar por nuestros bienes comunes, que son tan necesarios, que es de la vida misma, que nos digan y que te digan, vayan a laburar. ¿Qué sabe esa persona que porque te estés movilizando o haciendo una intervención en el semáforo, en una ruta o al costado o lo que fuera, que te larguen esa frase, ese odio, porque es un odio, porque te creen que estás visibilizando, no estás trabajando o no tienes trabajo? ¿Qué saben esas personas que si tenemos o no tenemos trabajo? Porque quienes estemos ahí en una calle visibilizando no implica que estemos desocupados o seamos vagues como nos califican tantas de estas otras personas que... Y ese es el relato en realidad de la derecha que va calando hondo ¿Y cómo envuelve a la sociedad para que todos empiecen a repetir lo mismo? Claro, y aparte nos llega la posibilidad de la lucha, de la posibilidad de defender nuestros derechos, que en un país democrático salir a las calles a manifestar y hacer acciones de visibilización es parte del proceso democrático. Un proceso democrático, sabemos muy bien, no es solamente ir a votar cada tanto, es un sinfín de variadas y acciones cotidianas que algunas las conocemos y las ejercemos. Al mismo tiempo nos decía también nuestra compañera Pamela Mackey que pudo observar que hubo una buena recepción con bocinazos, con bajarle el vidrio del auto y acompañar la lucha, que fue como llamativo eso. Es evidente que pese a todo el lobby, que los medios hegemónicos de distintas formas y también a través de las redes sociales se hace para que no haya como esa conciencia de los bienes, de la necesidad de cuidar los bienes comunes, la sociedad, pese a todo ese bombardeo que tenemos de información para romper ahí ese relato, ese relato se instala porque no hay forma de tapar, el sol no se puede tapar con un dedo, y los bienes comunes, lo sabemos muy bien, la comunidad de mayor o menor medida, que tenemos que cuidarlos, porque no hay vida sin ellos, sin esos bienes comunes, que no son mercancías, el agua, el aire, nuestra pacha, la tierra. Entonces también eso nos comentaba la compañera, decía que más allá que uno o dos desubicaditos de siempre, que les va a tocar también, porque son los, de siempre, pero son las primeras personas que después se quejan porque no hay agua para la pileta. Bueno, no va a haber agua para tu pileta, la vas a tener que pagar, dijo el presidente electo. Quiere agua, pague la pileta, quiere pileta, pague el agua. Bueno, en fin. Hay complejidades, vamos poniéndole un poco de humor a lo que se viene. Y seguimos ahora, las 10:38 de la mañana, Cintia. Con esto de entrar ahí un poquito tarde por la técnica, no hemos podido presentar qué tenemos hoy, pero se vienen las columnas de todos los martes, la columna de Medio Oriente, la columna de nuestros compañeros de Radio Che Guevara, desde Rosario. Tenemos entrevistas grabadas, un montón de temas que nos encantan. Hasta las 12 vamos a estar haciendo este Enredando las Mañanas, hoy desde la provincia, desde San Luis. Somos La Bulla, comunicación alternativa y popular. y estamos sonando por www.rnma.org.ar, por supuesto por la bulla.org y por todas las radios de la RNMA, que todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 retransmiten el Enredando las Mañanas, y por las radios amigas que allí andan sumándose a esta transmisión. Sí. Y un Enredando que tenemos ahí unas semanitas más, hacemos un parate, pero sí decirles a toda la audiencia que este Enredando, el programa informativo, sigue enero, ¿cómo? Sigue febrero. ¿Cómo que sigue? No te vas a poder ir a ningún lado, Noelia, nadie se va a poder ir. No nos íbamos a ningún lado. Nos vamos. Dice Matías que está cancelando su viaje al exterior porque le Enredando la mañana. Nos vamos a seguir apapachando acá, informando con todo lo que se viene, así que está Enredando las Mañanas más que enredades en enero, febrero, marzo y el comienzo del 2024. Así me gusta. Nos vamos a escuchar una musiquita y ya volvemos con más Enredando las Mañanas.